Ahora con este juicio que está comenzando y cómo sigue y cuáles son las sensaciones sobre todo de las familias. Estamos en esta ocasión en comunicación con Paola González, que es una de las madres que inició el colectivo de Mujeres por la Restitución de los Derechos de sus hijos, de sus hijas. Le damos los buenos días, Paola, ¿cómo estás? Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, y bueno, ¿cuáles son las sensaciones de este comienzo, de este juicio? ¿Cómo lo estás viviendo? Y lo estamos viviendo como que, bueno, esto cada vez la defensa lo está dilatando más. Entonces, bueno, pues una que no solo causa un malestar, un desgaste, sino también que es un gasto enorme que está haciendo el Estado debido a que estos... las personas que están imputadas tienen muchas quejas, muchos pesares, muchos temas que, bueno, no estamos totalmente de acuerdo. ¿Quejas de qué sentido? Está haciendo muchísimo gasto por Corradi, ahora por Gómez, así que, y además todo esto, ¿cómo se está dilatando? Ya tendríamos que estar en la mitad del proceso y recién llevamos 3 audiencias. Recién nomás. Y a medias, claro, y a medias, porque ni siquiera han estado, no han podido terminar con una cámara Gesell. No, este era uno de los pasos que quedaba por hacer. Habían comentado que quizás no iban a hacerlos a las víctimas, digamos, hacer que claro, tengan que redeclarar sí. Nuevamente. Sí, pero, a no ser pero que sean necesario algunas preguntas, pero no van a volver a declarar. Porque para eso están hechas las cámaras Gesell. Tal cual. Ayer en la audiencia del día de ayer no se pudo terminar de evaluar una cámara Gesell. Las cámaras Gesell ya están hechas, pero tienen que como reverlas, claro, digamos. Este es el paso, digamos, que está ahora que nos decís. Ajá. Sí. Para que todas las partes se vean y sobre todo que lo vea el juez, que vea cuáles son los testimonios de cada uno de los sobrevivientes. ¿Cómo lo estás viviendo vos personalmente atravesando este juicio? Y bajo estas instancias es una gran incertidumbre, porque si estás viendo todo este manoseo, entonces como que vas perdiendo fuerza, porque vas diciendo... Es una incertidumbre no solo para nosotros, para la sociedad en sí, porque no hay nada, no va avanzando y cada vez van poniendo más traba, como lo ha hecho siempre la defensa. ¿Y has estado presente en estas audiencias? No podemos, podido estar los presente. Familiares, no, es totalmente privado, porque es así, los chicos tienen que contar todo aquello que quieran, contar de lo que han vivido, del horror vivido. Y no es bueno que lo sepa alguien más que no sea él, porque capaz a veces no quieren ni que sus mismos padres lo sepan, porque son cosas muy delicadas, es de instancia privada. Es muy, muy privado, tal cual. Sí. ¿Cómo están viviendo, bueno, sus hijos, sus hijas, este momento? No solamente este momento del juicio, sino lo que viene pasando, cómo viene siendo, digamos... todo este proceso largo. ¿Vos crees que han podido sanar algunas cosas? ¿No lo han podido hacer? ¿Cómo lo ves? Claro, no, ahora como que, no sé, están muy nerviosos, enojados, así que bueno, porque ven que no pasa más y te dice, y esto es juicio, no es juicio, como diciendo... Esto es un chiste lo que está pasando, porque la verdad que ellos lo toman así, como que no entienden mucho de las vueltas del proceso, así que ellos ven como que no está siguiendo el juicio, cosa que es así, en síntesis, claro. Así. Poca gente entiende mucho las vueltas de los juicios, ¿no? Sí. Bien, entonces esto lo que está pasando, sí, vos decís que siguen atrasadas estas audiencias y se va para largo, parece entonces. Sí, se nota porque no hay, viste, cuando se suspendió la semana pasada, se dio una fecha, ahora no, directamente no se dio fecha. Entonces, viste, si estuvimos una semana parada, en esta vez no sabemos cuánto va a estar parado. Uh-huh. Yo creo que va a llegar fin de año y todavía no vamos a tener un veredicto. Uh-huh. Si seguía así el tema... Viene para largo la cosa. Sí. Bien. Bueno, Paola, como siempre, muchas gracias. Sabés acá que tenés las puertas abiertas para lo que sea. Y...